había descubierto que personas que acababan de morir han vuelto de nuevo a la vida y han cometido asesinatos. Se han realizado amplias investigaciones en funerarias, depósitos de cadáveres y hospitales, las cuales han revelado que los recién fallecidos vuelven a la vida y asesinan y devoran a seres humanos. Nos cuesta mucho trabajo creer lo que les estamos diciendo, pero parece ser un hecho comprobado. Cuando comenzó este estado de emergencia, las emisoras de radio y televisión les aconsejábamos que se metieran en sus casas y que cerraran las puertas. Pero ahora la situación ha cambiado y ya podemos darles instrucciones sobre lo que deben hacer. La Defensa Civil ha organizado estaciones de rescate con comida, refugio, tratamientos médicos y protección de la Policía Nacional Armada. Sintonice la emisora más cercana a la zona en que se halle y podrá conocer la lista de estaciones. Iremos repitiendo esta lista durante todos los boletines. Localice el nombre de la estación de rescate más cercana a usted y sin dudar. Sí, ese era el tema de la reunión. ¿Cree usted que existe una conexión entre esto y el fenómeno? En otras palabras, ¿cree usted que la radiación del sonda Venus es suficiente para causar estas mutaciones? Había un alto grado de radiación. Yo no estoy seguro de que eso sea cierto del todo. No creo que posible para que conozcan a fondo el problema. Tenemos que estar saliendo en cuanto lleguen. Dijeron que las estaciones de esta manera. Todavía no sabemos qué complicaciones e intentó moverse. Una mujer que se habló. ¿Cómo puedo decir más de la hora? ¿Por qué no lo sabes? Esta tarde hemos dicho que no. ¿Se sabe la hora de la rueda de prensa? No, aún no lo sé. Ya se convocará. Perdón. Hemos hecho todo lo posible para que conozcan a fondo el problema. Tenemos que estar valiendo en cuanto lleguen. Dijeron que las estaciones de rescate tendrían equipos médicos. Si llegáramos a Karen, la ayudaría. Una de las autoridades más conocidas de la ciencia del espacio, de la tecnología, estará con usted leyendo, William. Esto está a unos 20 kilómetros. ¿Conoces esta región? ¿Eres de por aquí? Yo y yo somos de por aquí. Llevaba una radio y pudimos oír los reportajes, ¿eh? Como sabíamos que aquí había una casa, vinimos y nos encontramos con una señora muerta arriba. Entonces, llevaba a cabo una extraña criatura. Ah, no, y pusimos una barra en la puerta, que parece bastante seguro. Pero el primero testimonio de estos terribles acontecimientos provienen de personas incomprensiblemente asustadas. Tres hombres, y el sitio está rodeado de seres monstruosos. En principio consideraron que estos testimonios estaban más allá de lo que creían. Pero estamos trabajando mucho para encontrar una solución a esas cosas que están pasando. ¿Tiene ya alguna respuesta? Es parcialmente devorante. Parece que tiene la atención médica para accionar su herida. Todavía no sabemos qué complicaciones se pueden realizar con la luz. debe ser quemado sin poder. Y en la familia y familia, la familia del distrito deberá olvidar de la oportunidad de la traición. Todo el mundo, tan fuerte y justo, hasta ahora se piensa que la traición es un agente volador a favor de la traición. Sí, necesitamos botellas para hacer cócteles molotov y tirárselos cuando se hacen. Pero hay un buen momento. Es el mismo vehículo espacial con el que debemos y que fue destruido por la NASA cuando los científicos de la Tierra fueron a buscar una administración de la radiación. Y una culpable de todos los científicos que están viviendo es el vehículo de la NASA. Pero eso hará que se quede alguna fuerza vieja. No ha claro que la mujer que tenemos que hacer es marchar. Sí, cercana al campo. Hoy nos aseguraremos bien la puerta del coche. dudar. Sí, ese era el tema de la reunión. vuelto por la vida. Y por ti lo has intentado. Y que la bajo por la niña. ¿Te acuerdas que tiene algo con el niño? Que venía de menos de sus radiaciones. Sus citados, las cuales han revelado que los recién fallecidos vuelven a la vida de la vida y volan antes de los malos. Las extremidades. Es creer lo que les estamos diciendo, pero parece ser un hecho comprobado. Y empezó a mover el tronco. Estaba muerto. Pero abrió los ojos e intentó moverse. Estábamos en sus casas, cerraron las puertas. Pero ahora la situación ha cambiado y ya podemos dar instrucciones sobre lo que deben hacer. ¿Cómo? Me digan que sí. A la que sea, podrá conocer la lista de situaciones. Iremos repitiendo esta lista durante todos los boletines. ¿Cuánto tiempo después de la muerte de los cuerpos se reactivan? Cuestión de minutos. Pero eso no da tiempo a la familia para arreglarlo. No, tiene razón. No tendrá tiempo para los funerales. Los cuerpos deberán ser llevados a la calle y allí quemados. Deben ser quemados inmediatamente. Rocíenlos con gasolina y quémenlos. La familia del difunto deberá olvidarse de las formalidades de un funeral. No hay tiempo para eso. Solo son